Tercera de Juan. Esto es un resumen de la tercera carta de Juan en 2 minutos. La tercera carta de Juan solamente tiene 15 versículos y fue escrita por el apóstol Juan cerca del año 95. Esta carta fue escrita para celebrar y alentar la hospitalidad cristiana a los obreros del Evangelio y para recalcar la importancia de un buen testimonio. En los primeros 8 versículos, Juan elogia la hospitalidad y buen testimonio de un amigo suyo llamado Gallo. En los versículos 9 y 10, Juan reprocha el mal testimonio de un hombre llamado Diótrefes. En los versículos 11 y 12, Juan elogia el buen testimonio de Demetrio. Y en los versículos 13 al 15, Juan se despide de su amigo Gallo, anticipándole una pronta visita que espera hacerle. Esto ha sido un resumen de la tercera carta de Juan en 2 minutos.